Rajoy, ni a los velorios, ni al carnaval. Usaba el novio para ir a bailar. Ya no me gusta tanto estar de pie, porque no espero lo que no se ve. Quiero colgarle un corazón, quiero colgarle una canción, quiero colgarle un corazón. Boy. He was the same for a new guitar. A ver guitarras que no iba a comprar.